Carlos, suelta la voz, canta. Prometí volver y cumpliendo hoy estoy. Si otra vez faltar aquí, será cuando llame Dios. Soy la mona y prometí cuartetear hasta morir. Soy la mona y estoy de pie para cantar otra vez. Cuando yo perdí la voz, el alma se me partió, pero sentí más dolor al estar lejos de vos. Eso sí que me dolió, la puta que lo parió. Quiero sentir otra vez el agite que a mi piel me la hacía estremecer. De la cabeza a los pies, hagan palmas, silben también, que sepan que regresé. Sucedió, fue por cantar sin parar, defendiendo mi pasión, porque cuartetero soy. Yo revivo porque vos me das tanto, tanto amor. Cuando se quebró mi voz, hay gente que se alegra. Yo les digo, no señor, esta sale del corazón. Yo le doy gracias a Dios por este don que me dio. Muchos golpes recibí y aunque sé que vienen más, tengo el cuero re duro. Me resbala lo que digan hoy.